Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre, no me presente, mi nombre es Carmelo. Yo soy Lilia Moja, tengo 85 años, vivo en Devoto. Mi nombre es Amelia Elena Tilly, tengo 71 años. Yo soy del interior del país, he nacido en Mendoza. Tengo una amiga que se llama Cristina, que fue la que me habló del curso. Soy María Cristina Agostinetti. Bueno, en estos momentos estoy jubilada, fui licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. Y neófita en la actividad del cerebro. Yo me sentía como cuando era niña. La escuela para mí era algo hermoso, aprender. Sí tenía muchas expectativas y considero que era un lujo poder, a mis años, aprender y tener una enseñanza así personalizada con un grupo que además del saber ayudaba con tanta cordialidad. Bueno, buenas tardes para todos. Estamos en el taller de usos tecnológicos comunicativos sobre estos temas de la comunicación. Que para nosotros, los que estamos ya en la tercera edad, es no solamente novedoso, sino realmente casi espectacular. Es el nacimiento para nosotros de una nueva cosmovisión, de una nueva, hasta de una nueva vida, de esta cultura, de esta cultura. Me sentía analfabeta y entonces era para mí una herramienta bastante dificultosa. Al llegar al taller descubrí que había mucho para hacer, para ver y para aprender. Entonces, para mi expectativa fue extraordinaria. A mí, yo me voy a referir fundamentalmente lo que sentí. Y sentí esto, que al ser una universidad privada me sorprendió mucho el sentido social del grupo de profesores. Me sorprendió mucho el encuadre que le dieron a este curso. Mi expectativa al llegar era aprender a usar y a aprovechar al máximo el uso del celular. Me llevo mucha información teórica. He cursado los estudios superiores aquí en Buenos Aires y me he jubilado ya como profesor universitario. Estudié ya de grande y estudié con los jesuitas, hice una carrera bastante buena y en mi vida profesional ha sido muy muy fructífera porque me he dedicado a la enseñanza y me ha dado muy muy buenos momentos realmente satisfactorios en mi vida. Soy una persona que me encanta aprender, por lo tanto el taller era una sorpresa semanal, siempre venía con la expectativa que iba a pasar, que me iban a mostrar, qué cosas tenía cerca y que no valoraba. Y entonces me fui llenando de muchas cosas. Se me abrió una posibilidad de conocer gente nueva y me pareció maravilloso. Alguien que está prologado, que ya su existencialidad, todo esto es realmente asombroso. Dale, no. Yo el otro día descubrí, viste, cuando mandás un mensaje de voz, que hice uno, y yo vi, mandé uno y me salió todo rápido, rápido, rápido. ¿Qué es esto? Entonces me di cuenta y volví atrás y toqué. Ah, que tiene uno, uno, dos, uno, sí. Ah, pero era terrible. La técnica tiene sus limitaciones. Vos podías técnicamente, el teorema está, el planteo científico y tecnológico tiene sus limitaciones, A más B más C, te digo. Entiendo el punto. Vos tenés que decirme que yo pienso así, te sirva para vos, le sirve para ella, la técnica me lo permite, porque evidentemente... Sí, te lo permite, porque hay unas normas ISO de calidad, Carmelo, vos sabés que no se respeta. Mira, hoy estábamos hablando con Verónica y Eduardo antes de llegar a Cristina sobre esto. Nosotros tenemos el cerebro humano, bueno, los ojos son parte del cerebro, de la vista, y hay unos patrones naturales, que ya se saben que son los patrones de Gestalt, que es cómo reacciona el cerebro ante diferentes cosas. Está estudiado, Por ejemplo, miren la salida. ¿Por qué tenemos el cartel de salida arriba a la derecha? Porque naturalmente la persona, el cerebro reptiliano, ante una amenaza, cuando tiene que huir y correr, arriba, o sea, arriba de la izquierda busca la solución, el escape para ahí. Entonces, homologar las interfaces digitales al mundo natural es lo más eficiente. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué diferencia había entre oír y escuchar? Pero uno refiere a una atención y tomando conciencia de lo que está escuchando, y el otro es no darle demasiada trascendencia. Ah, no me acuerdo si eso corresponde a escuchar o a oír. Cuando vos escuchás, para mí, ¿no? Es entrar en el sonido e incorporar. Y en el oír es que te resbala el sonido, ¿no? Y no te tenés. Porque siempre que uno incorpora todas estas cuestiones y de orden tecnológica hacen que su como visión sea grande y que le agradezca a los dioses estar en este mundo donde yo he visto la radio Magdalena y estoy viendo esto. Este mundo ahora tecnológico y comunicativo que realmente es asombroso y no entra casi en ninguna imaginación como la que yo traía. Así que les estoy muy agradecido y muy contento de haber contado todo esto y esperemos que esto continúe. Gracias por la atención recibida.